Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Eladio Carrión y Nicki Nicole colaboran para lanzar juntos el sencillo Nota. El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión y la argentina Nicki Nicole se unieron para lanzar el sencillo Nota, en el que ambos intérpretes expresaron la autenticidad detrás de sus inspiraciones musicales. Según se explicó en un comunicado, esta colaboración indaga en una cautivadora historia, explora nuevos sonidos y demuestra la profundidad creativa detrás de la unión de los dos exponentes más innovadores del reggaetón y el trap en español. El video de la canción fue producido por White House Pictures, dirigido por Raymond Paulus y grabado en la ciudad de Miami, y se encuentra disponible en el canal de YouTube de Carrión. Desde principios de año, Carrión se ha estado presentando en diversos escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica con ventas totales de sus entradas. Y en el Café Mañanero, música de estreno, Eladio Carrión y Nicki Nicole, Nota. Yeah, yeah. Anoche me dijiste un par de cosas en nota. Par de cosas en nota que no te vas a recordar mañana. Así que antes de acostarte, bésame y cállate la boca. Enviciado tu saliva tiene coca. Toma la botella hasta la última gota. Labios con tequila es un beso a la roca. 5'1 mide 5'6 con taco. Nos conocemos poco pero desde hace rato. Contigo yo me siento en casa, Juanca y Juana Mato. Tu papá me mira y piensa que yo meto a barato. No sé por qué coge lucha si aquí está tu campeonato. Tú me gusta, yo te gusto también, eso que ni trato. No salgo casi pero con ella me desacato. Quisiera tenerte en cuatro como un bachillerato. Par de onzas de gelato, mira cómo eso fuma. Los ojos brillando parecen dos lunas. Ella tiene a alguien pero no le suma. Le gusta maleantear, quiere que la lleve a Uma. Ey, te doy mis horas, tiempo a mí me sobra. Pa' hacerte ver cómo todo mejora. Si quieres tú y yo, yo y tú, donde tú quieras. Sabes, te doy luz. ¿Qué pasó? Dime dónde le caigo. De lo que te dicen soy lo contrario. Fuck that, you don't me please el adiós. Dime qué hace pa' no caer en su labio. Tú eres un pero más necesario. Eres como la casa de mi viejo barrio. Sabes si es por mí, ve y nos vemos a diario. Dime, le caigo, ahí estoy en la. Anoche me dijiste par de cosas en nota. Par de cosas en nota. Dime la verdad si es que tú estás con otra. Yo le caigo en 10 y te bajo la nota. Sabes, a mí no me importa. Duele, pero así es la cosa. Se te escapó la memoria. Me dijiste la verdad, me dijiste la verdad. Que tu boca sepa caramelo. Tú me tienes mal, baby, yo te anhelo. Tú pegaste fue el tema que canelo. Y aunque tu boca sepa caramelo, yo.